Ya seguimos, estamos en la segunda hora. Si queremos participar coa conferencia e co traballo tan importante, teremos que preparar as cousas e bueno, ir camiñando para lá, non? Que dís, Armando? Pois sí, despedimos a toda a xente pois, cunha peza de Jorge Casal. Bueno, antes de despedir hai que decir unhas cousas, Bueno, pois... A ver, primeiro, bueno, digo eu, se vos parece. Primeiro, teremos que falar de algo que nos mandou a nosa directora. Por lo menos participar con ela. Sabedes? Ah, bueno, sí, con esto da Xuguina... A ver, sí, como se achega o Nadal, a cidade de Cornellá multiplica moitas acciones solidarias, resulta que a Radio Cornellá vai a contribuir nesta onda solidaria participando na recollida de xoguetes para que organizará a Fira de Santa Llúcia. Sí. Este domingo, mañán mesmo, mañán día 13. Dende as 10 da mañán hasta as 9 da noite, todos aqueles que teñan xoguetes e que teñan tempo e que queiran pasar pola plaza da iglesia de Cornellá poden achegarse ali e entregar as súas... Dime. Pero xoguetes que sean novos, que non sean usados. Bueno, eu leo vos se queredes a... Sí, sí, bueno, pero normalmente dícese que sean novos. Ou que estén en bo estado, non? Ou que estén en bo estado. Inda que estén usados, se están... Bueno, se por exemplo hai, non sei, certos nenos que ao mellor certos xuguetes utilizaros unha vez e tainos emitidos na caixa, que os poden levar, pois, para outros. Ela mandoume un texto que di así: aquest diumenge, 13 de desembre, desde les 10 del matí fins a les 9 de la nit, tens temps per portar la teva joguina a la plaça de l'església de Cornellà. Han de ser joguines noves, ni bèl·liques ni sexistes. Exactamente. Busca el punt de recollida que es trobarà a la fira, a la plaça de l'església, tocant a la Rambla Anselm Clavé. A més, la ràdio estarà fent un programa especial d'una hora a la fira de Santa Llúcia a partir de les 12 del migdia. És a dir, quan acabi l'Antoni Menchón, començarà aquest programa especial. Bueno, pues escoitamos a peza de música que nos propós. Eso é. Veña. Pois mira, a máis falábamos do mar de Irlanda. Sí. E é un pulso forte, como dice Jorge Casal, e a cantiga titúlase así: A los héroes del mar. Así que Jorge Casal, adiante. Darte que hay un hueco que tiene tu forma en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame arrancarte el desconsuelo y juro seré un gran guerrero, juro ser yo, juro no dejarme llevar por otros cuerpos. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo, escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti, verte a reír inaugurando las mañanas. Déjame contarte que hay un hueco en mi pecho, que tiene mar, que tiene escondidas las llaves del recuerdo. Y déjame contarte que me fui lejos y no olvidé, y pude ver en otras aguas tu reflejo, escrito en sol, escrito lento en un corazón que grita por la luz del día y por ser latente en ti, verte reír inaugurado. las mañanas. Déjame contarte un cuento de temblores, cantado con la fuerza de los pescadores. Bailando las mañanas congeladas de la ría, son los héroes del mar, de las estrellas que los guían, remando sus canciones. Que grito por la luz del día y por ser latente en ti, verte reír inaugurando las mañanas. Son los héroes del mar, de las estrellas que los guían, remando sus canciones. Bueno, queridos ointes, nos teríamos moitas cousas que falar durante esta horeña que nos queda de galego nas ondas. O que pasa é que, como xa sabedes, nos tamén queremos comprometernos coa causa e queremos asistir a esta conferencia, que, posto que si continúa sendo o mesmo que tivemos aquí nos estudios, pois pues será unha delicia, unha delicia escoitalo, non? Desde logo. E ademais está acompañado de Anxo Angueira, que ven tamén ali a participar. E Anxo é un grande declamador. Hombre. Unha persoa que xa coñecemos de hai moito tempo. Bueno, que vamos a facer entonces é achegarnos ali a biblioteca, a sala da biblioteca, sala de actos da biblioteca García Nieto. Vamos a intentar, aínda que cheguemos un bocadiño xustiño de tempo, pero vamos a intentar estar ali con todos eles aplaudindo esa actuación interesante. Que vos parece, non? Vamos a pedirlle ao noso técnico que poña todos os elementos necesarios para que todos os que nos están a escoitar poidan ter polo menos unha esta oriña que lles queda de música nosa, música galega. Bueno, a próxima semana será a última antes de festas. Exacto. Teremos preparadas cousas moi importantes. Seguro. Panxoliñas, que nos ten dicho propostas que tamén temos na cabeza nos miolos, cousas moi moi interesantes con respecto, sí, con respecto a algúns concertos e cousas así, non? Sí. Vamos alá. Música para todos vostedes. Moitas gracias por atendernos, queridos ointes. Ata a vindeira semana. Graciñas, vémonos a semana que ven. O sábado que ven estaremos aquí en directo, riguroso directo. Así que, amigas e amigos, bicos e ata o sábado.